From Pacifica, this desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Memorials are being held across the country today. Hoy se llevan a cabo eventos en todo Estados Unidos para conmemorar el quinto aniversario de los atentados del 11 de septiembre. En Nueva York está planeado que se hagan minutos de silencio en el lugar donde se encontraba el World Trade Center a la hora en que los aviones impactaron contra cada una de las torres gemelas y también a la hora en que cada torre cayó. Las esposas y los compañeros de las 2,749 personas que murieron en el World Trade Center planean leer el nombre de cada una de las víctimas. Anoche, el cielo de Washington, D.C. se iluminó con 184 haces de luz, cada uno de los cuales representaba una vida perdida en el Pentágono. El presidente Bush visitó la zona cero el sábado, mientras que hoy planea visitar al Pentágono y Shanksville, Pensilvania, donde 40 personas murieron cuando su avión se estrelló contra el suelo. Está programado que esta noche el presidente se dirija a la nación en un discurso. Mientras la nación conmemora el aniversario de los atentados del 11 de septiembre, el Washington Post informa que la búsqueda de Osama Bin Laden está paralizada. El periódico señala que el gobierno estadounidense no ha recibido pistas creíbles sobre su paradero en más de 2 años. En marzo de 2002, el presidente Bush decidió retirar a la mayor parte de los soldados encargados de buscar a Bin Laden en Afganistán para prepararse para la guerra en Irak. El gobierno de Bush aún no tiene oficialmente a ninguna persona a cargo de su búsqueda. Se informó que Pakistán no ha dejado de buscarlo. En otras noticias de Afganistán, un gobernador provincial murió el sábado en un atentado suicida con coche bomba. Hakim Taniwal es el funcionario de más alto rango que fue asesinado desde que comenzó la insurgencia talibán. Taniwal era un amigo cercano del presidente afgano Hamid Karzai. Este ataque tuvo lugar 2 días después de que un atentado suicida con coche bomba en Kabul causó la muerte de 14 civiles afganos y 2 soldados estadounidenses. El jefe de inteligencia para los cuerpos de infantería de marina en Irak concluyó que las Fuerzas Armadas estadounidenses han sido derrotadas en la provincia occidental de Anbar. El Washington Post informa que la evaluación clasificada del terrible estado de Anbar señala la primera vez que un alto oficial militar estadounidense ha presentado un informe tan negativo de Irak. El informe de la Marina concluyó que no hay instituciones gubernamentales iraquíes funcionando en Anbar, provincia que comprende las ciudades de Ramadi, Fallujah y Haditha. Al-Qaeda en Irak se ha convertido en la fuerza política más significativa en la provincia. La cadena de periódicos McClatchy reveló que funcionarios estadounidenses están intentando restar la importancia al nivel de violencia en Irak, modificando el número de fallecimientos de iraquíes. Un portavoz militar estadounidense confirmó que las Fuerzas Armadas ya no incluyen las muertes causadas por coches bomba o por ataques con morteros como víctimas de la violencia sectaria del país. Esto le ha permitido a los funcionarios estadounidenses afirmar que el número de muertes a causa de la violencia sectaria en Bagdad ha disminuido en más de un 52% en agosto, con respecto a las cifras de julio. Hoy temprano, 14 nuevos reclutas del ejército iraquí murieron luego de que el minibús en el que viajaban fuera atacado en Bagdad por un coche bomba. El Comité de Inteligencia del Senado publicó un importante informe el viernes que concluye que no había ninguna relación entre Saddam Hussein y Al-Qaeda, a pesar de que el gobierno de Bush había afirmado lo contrario. El informe establece que Saddam Hussein desconfiaba de Al-Qaeda y veía a los extremistas islámicos como una amenaza para su régimen y rechazaba todos los pedidos de Al-Qaeda de proporcionarle materiales o apoyo operativo. El senador demócrata John Rockefeller dijo: "Durante el periodo previo a la guerra, los funcionarios de inteligencia fueron presionados para apoyar la postura del gobierno con respecto a que había un vínculo entre Irak y Al-Qaeda. Esto es particularmente angustioso". El informe del Senado reveló por primera vez que la CIA había concluido que el gobierno de Saddam no tenía ninguna relación, no albergaba ni encubría al miembro de Al-Qaeda Abu Musab al-Zarqawi. En realidad, Hussein intentó capturar a Zarqawi cuando se trasladó al norte de Irak. El sábado, el vicepresidente Dick Cheney desestimó el informe del Senado durante una entrevista en el programa de NBC Meet the Press, conducido por Tim Russert. A continuación, reproducimos un fragmento del diálogo entre Cheney y Russert. "Según el testimonio del director de la CIA, había una relación entre Irak y Al-Qaeda, con Zarqawi en Bagdad, etc. Luego, el comité dijo que no había ninguna relación entre ellos. De hecho, Saddam... No he visto el informe. Aún no he tenido la oportunidad de leerlo. Pero señor vicepresidente, lo importante es que... Sabemos que Zarqawi dirigía el campo terrorista en Afganistán, previo a los atentados del 11 de septiembre. Antes de que nosotros ingresáramos, tras el 11 de septiembre. Luego viajó a Bagdad y estableció operaciones allí en la primavera del 2002. Y básicamente estuvo allí hasta el momento en que ingresamos a Irak. El Comité de Inteligencia del Senado también publicó un informe que confirma que el Congreso Nacional Iraquí, financiado por Estados Unidos, le proporcionó al gobierno estadounidense y a los medios de comunicación información falsa que luego fue utilizada como base de los informes de inteligencia previos a la guerra. Funcionarios de inteligencia advirtieron en reiteradas ocasiones que el Congreso Nacional Iraquí no era confiable y que había espías iraquíes infiltrados allí. Funcionarios para la protección de derechos humanos en Gaza advirtieron que el sitio israelí, que ya lleva 10 semanas de duración, ha creado sufrimiento generalizado y desesperación masiva. El periodista Patrick Cockburn escribió en el periódico Independent de Londres: «Gaza está muriendo. El sitio israelí del enclave palestino es tan cerrado que la población está a punto de morir de hambre. Una sociedad entera está siendo destruida». La Agencia de Ayuda y Trabajo de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos anunció que ha incrementado la cantidad de ayuda alimentaria a los refugiados en Gaza por primera vez en 5 años. Israel continúa llevando a cabo ataques militares en Gaza y en Cisjordania. El domingo, un proyectil lanzado por un tanque israelí mató a un niño de 14 años en el pueblo de Rafah. Un familiar de la víctima, de 19 años de edad, también resultó herido en el ataque. Mientras tanto, en la localidad de Jenin, en Cisjordania, fuerzas encubiertas israelíes le dispararon hoy a un hombre palestino, provocando su muerte. Manifestantes se congregaron hoy en Beirut para protestar contra la visita del primer ministro británico Tony Blair. El máximo clérigo chiita de Líbano intentó que se cancelara la visita del mandatario. El gran ayatolá Mohammed Hussein Fadlala acusó a Blair de contribuir con nuestra matanza y con la masacre de nuestros niños. Las Fuerzas Armadas israelíes revelaron que dispararon alrededor de 237.000 proyectiles de artillería durante su ataque a Líbano. Durante el fin de semana, las Fuerzas Armadas israelíes fueron acusadas de romper el alto al fuego que lleva un mes, luego de detener a 5 civiles libaneses en el sur de Líbano. Alexander Ivanko, portavoz para las Fuerzas Interinas de la Organización de las Naciones Unidas en Líbano, UNIFIL, por sus siglas en inglés, declaró: «Es una violación del acuerdo del cese de las hostilidades, y por eso participamos de inmediato, y no es la primera vez que esto sucede. Y de hecho, en todos estos casos, aseguramos la liberación de todas las personas que fueron detenidas por las Fuerzas de Defensa de Israel, desde que se firmó el acuerdo de cese al fuego el 14 de agosto. De manera que hemos logrado asegurar la liberación de todas estas personas, incluso de los últimos 5. En Israel, 40.000 manifestantes se reunieron en Tel Aviv el sábado para exigir al gobierno israelí que autorice una investigación estatal del manejo de la guerra en Líbano. La manifestación fue la mayor demostración pública de disconformidad con el primer ministro Ehud Olmert desde que asumió en el mes de mayo. Yuval Cohen, uno de los manifestantes, dijo: «Estamos aquí reunidos para exigir una investigación constitucional de lo que sucedió en la guerra del Líbano, y estoy aquí porque, como muchos otros israelíes, creo que Israel no puede comprometer su seguridad, y creo que hay mucha gente aquí y muchos por ahí que apoyan, y creo que hay un gran énfasis y una gran fuerza que conduce en la exigencia de una investigación, y por eso estamos aquí». Al menos 10 periodistas de Florida fueron sorprendidos aceptando pagos del gobierno de Estados Unidos. 3 de los periodistas trabajaban para el Miami Herald o su publicación hermana, el Nuevo Herald. Los pagos sumaron un total de cientos de miles de dólares. Todos los periodistas recibieron dinero por trabajar para las emisoras administradas por el gobierno de Estados Unidos, Radio Martí y TV Martí. El gobierno transmite las emisoras anticastristas en Cuba, pero sus emisiones están prohibidas en este país debido a las leyes que prohíben que el gobierno estadounidense presente propaganda dentro del país. El gobierno cubano ha sostenido durante mucho tiempo que periodistas estadounidenses que cubrían noticias sobre Cuba eran empleados pagos por el gobierno de Estados Unidos. Un grupo de derechos humanos británico acusó al gobierno de Bush de mantener a prisioneros detenidos en cárceles en el extranjero en forma secreta. La semana pasada, el presidente Bush anunció que 14 prisioneros que permanecían detenidos en cárceles secretas de la CIA serían transferidos a Guantánamo. Durante su discurso, Bush dijo que ahora no hay terroristas en el programa de la CIA. Sin embargo, el grupo británico Reprieve dijo que se desconoce el paradero de docenas de sospechosos terroristas detenidos. El director jurídico del grupo, Clive Stafford Smith, dijo que el gobierno de Bush tiene a varios cientos de detenidos en la base aérea de Bagram en Afganistán. Ninguno de ellos fue mencionado por el Pentágono. El Washington Post informa que un creciente número de oficiales contraterroristas de la CIA están contratando planes de seguro privados que pagarían sus sentencias civiles y los gastos jurídicos en caso de ser demandados o acusados de un delito penal. Muchos oficiales de la CIA están preocupados de que podrían ser demandados por haber participado en maltrato, tortura, violaciones a los derechos humanos y otros delitos. El gobierno sudanés liberó al periodista del Chicago Tribune, Paul Salopek, luego de tenerlo secuestrado durante 5 semanas. Sudán había acusado al periodista ganador del premio Pulitzer de ser un espía. Luego de su liberación, Salopek habló con periodistas. Salopek dijo: "Si me otorgaran una visa, definitivamente volvería a Sudán. Es un país extremadamente importante". En otra noticia de África, el diario Observer de Londres informa que surgieron pruebas de que Estados Unidos está involucrado en operaciones mercenarias ilegales en Somalia. El diario dijo que obtuvo correos electrónicos filtrados que sugieren que la CIA conocía los planes para realizar operaciones militares encubiertas en Somalia, lo que contrariaba la decisión de la ONU. La empresa mercenaria estadounidense implicada fue identificada como Select Armor, una empresa con sede en Virginia. El coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, Jan Egeland, viajó a la República Democrática del Congo y advirtió que la ONU se está quedando sin dinero para alimentar a 1.7 millones de personas que fueron desplazadas en el país. Egeland dijo: "Este es el epicentro de la tragedia humanitaria del Congo, quizás la peor del mundo durante esta última década. Estas mujeres y niños han sido maltratados, violados, lo perdieron todo. Por primera vez está llegando ayuda humanitaria a esta zona para ayudarlos realmente. Tenemos la esperanza desde la ONU de aumentar la ayuda en forma masiva y más que nada de ayudarlos a lograr la paz en esta área para que puedan regresar a su tierra fértil". El domingo, ABC emitió la primera parte de su controvertida película realizada para televisión, The Path to 9/11, El Camino hacia el 11 de septiembre, a pesar de fuertes críticas de que los productores inventaron escenas clave. En una parte, el asesor de seguridad nacional del presidente Clinton, Sandy Berger, es mostrado rechazando autorizar una redada propuesta para capturar a Osama Bin Laden en la primavera de 1998. El film sostiene que agentes de la CIA en Afganistán tenían a Bin Laden en la mira en el momento. Según la comisión del 11 de septiembre, agentes de la CIA nunca fueron preparados para realizar dicho ataque. Dos agentes retirados del FBI reconocieron que rechazaron participar como asesores en la miniserie debido a preocupaciones acerca de su veracidad. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.